que se proclamara campeón. Les pido tan solo un segundo más a Quique, a Liaño, a Radomir y a Poli Rincón, que enseguida tratamos de analizar, todavía en caliente, esta gesta del Deportivo de La Coruña, que ha ganado 1-2 en el Bernabéu. Estás a punto de escuchar un anuncio sorprendente para tu dinero. Nuevo depósito a un mes 8% TAE de ING Direct para nuevos clientes. Consigue alta rentabilidad para tus ahorros, desde el primer céntimo hasta 6.000 euros. Llama ya al 901-401-402. 901-401-402. Esta semana, millones y millones de euros en La Primitiva. Esta semana, dos botes. El jueves, de 2.812.000 euros. Y el sábado, de 9.486.000 euros. Muchos millones de euros por solo 90 céntimos la apuesta. Que la suerte te acompañe. Yo, cuando voy a cruzar un paso de cebra, primero me cercioro de que el conductor se ha dado cuenta de que tengo intención de cruzar. Porque, claro, por tener derecho en el paso de cebra, si el conductor no te ha visto, es fácil que te atropellen. ¿Y tú qué haces para evitar los accidentes de tráfico? Cuéntanoslo en el 91 523 1462. Es una iniciativa del Instituto MAFRE de Seguridad Vial. Si te sientes decaído, cansado, Revital. Escucha a Jimmy Jiménez Arnau. Oye, Jimmy, dame una razón para tomar Revital. Una o cien, porque te pone en forma. Como Revital lleva ginseng, jalea real y vitamina C, te tomas una ampolla de Revital y funcionas para todo el día. Pero funcionas, vaya que sí funcionas. Palabra de Jimmy Jiménez Arnau. Revital. Pídelo en tu farmacia. Deja de buscar trabajo. Haz que te lluevan las ofertas de empleo. Campus ESIN y Microsoft te ayudan a conseguirlo. Con el curso superior de Internet y Comercio Electrónico. Infórmate sin compromiso en esine.net. En menos de 4 meses te convertirás en uno de los profesionales mejor remunerados. En un profesional de la red. Desde tu propia casa. Y con la ayuda de un tutor personal. esine.net. La suerte en Carrusel Deportivo todos los viernes con el cupón.